hermosa tiene tu alma. Y bajo la palmera murmura el viento. Y mira, mira mía, si yo te quiero, que por ti suspiro y hasta me muero. Nota melodiosa me trae el viento. Eso es vida mía, que yo te quiero. Nota melodiosa me trae el viento. Eso es vida mía, que yo te quiero. Y óyelo bien. Como yo te añoro, si tienes perfume de rosa, ven y dime cómo están las cosas. Yo vivo en mi loco anhelo, no me envenenan los celos. No ven como yo te quiero, no ven, no ven que me desespero. ¡Juega! Cuando tú eras pobre.